pecado o que me ronde la muerte. Se me ríe mi crianza, me cambie la suerte y me des alegría cuando vuelva a verte. Con esa salida que a mí me divierte, que me espera a él. Se siente.